Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Imagine un niño de 3 años que no llega a la altura del vidrio de su auto, sin zapatos, tosiendo de tuberculosis. Imagine que arrancan todos los autos al mismo tiempo y que él, evitando ser atropellado, llega a la acera y se sienta al frío esperando el próximo semáforo. Ahora, imagine que es su hijo. En América Latina existen más de 40 millones de niños y niñas que viven o trabajan en las calles. Un mundo sin violencia para todas y todos. Todos y todas tenemos derecho a vivir en las mismas condiciones y con las mismas oportunidades. Hasta los 8 años caminé, me decidí entrar al CEN, donde estoy ahorita. Fue romper una barrera muy grande. Mi papá no me quería dejar venir porque yo era una inválida. Cosas que hieren y que lastiman mucho a uno, a un discapacitado y que tiene ganas de superarse. Y ahora me doy cuenta de que no hay barreras, de que si uno se lo propone, puede llegar hasta donde uno quiere. Los discapacitados somos como cualquier otra persona, con errores, con virtudes. Hombres más mujeres igual a sociedad. Sociedad menos discriminación igual a equidad. Por ciudadanos de primera clase. UNIFEM, AMAR y UNESCO. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Compañía, información. Juicio y castigo a los responsables políticos, materiales e ideológicos del fusilamiento público de nuestro compañero Fuente Alba. Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. De 13 a 15 horas. Sumergite en las aguas claras de la Laguna Negra. Un viaje submarino directo a tus oídos. Sábados de 13 a 15 horas. La Laguna Negra, en el fondo. Bien en el fondo, se hacen querer. Todos los sábados podés escuchar. Poné tu estilo. La música que te gusta. Cuarteto. Cumbia. Colombianos. Y reggaetón. Conducido por Soledad y Belén, de 15 a 16 horas. Pone tu estilo por la FM Tincunaco 107.3. Comunicate al 15 66 90 5002. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo. Buenas tardes, gente, bienvenidos a La Laguna Negra. No es Poné tu estilo, la gente que estaba pensando que los pibes no venían más. No, se nos hizo un poquito tarde por el frío, por el tiempo, el colectivo, los remises. Bueno, pero ya estamos. Le doy la bienvenida a Cristian Risotto, a mi diestra, digamos. No, a mi siniestra, Cristian Risotto. Como siempre. Como siempre. No, bueno, nada, acá muertos de frío y, pero igual, déjame decirle que empezamos tarde, pero estamos de hace rato acá y yo estaba ahí poniendo un poco de música para hacerlos entrar en calor. Bien ahí. Que, claro, cosa de que se vayan como... Se vayan acomodando los asientos, claro, digamos. Para lo bueno. Para lo bueno, que ya arranca, ya arranca. Mi querido compañero aquí a mi diestra ya está a unos pasos muy cerquitas de llegar, así que... Estaba por Derqui, lo estamos esperando ansiosos aquí para que llegue. ¿Es jefe? Ya llega dentro de poquito. Así arrancamos con todo lo que tenemos para hoy. Le decimos a la gente que bueno, tenemos muchas cosas para compartir con ellos. Vamos a hablar de la gripe, del presidente, la presidenta, de Michael Jackson, de todo lo que salió en el paparazzi. Revista Cara, gente. De Revista Hombres, Maxim para lo que les interesa. El Olé. Claro, vamos a estar contando toda la historia de Mascherano, de Gago y la Duco. De Verón, que ahí sacó campeón a estudiantes. Sí, te vamos a estar hablando del Merval, de cómo salió el dólar. El riesgo país. El Nasdaq, el. De todo. Sí, obviamente la gripe porcina también. Te vamos a informar así como el diario La Nación o el boludiario Clarín, ¿no? Vamos a hacer como unos intrusos en Argentina. Intrusos fuera del espectáculo, Le decimos a la gente que los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 1566 90 50 02. En la operación técnica hoy no vino Ale, pero la tenemos a ella que va a estar aquí compartiendo esta hora y media con nosotros, Gloria, a quien le damos la bienvenida en los controles, ¿eh? Ahí escuchando la música de los guachos, ahí con todas las pilas vino Gloria, buenísimo. Nos salvó porque Ale no podía venir. O sea, nosotros llegamos y dijimos, uy, ¿qué hacemos? Y de repente aparece Gloria así como bajando un cerro iluminada. Carlos se está remangando las mangas ahí para entrar a los controles, el pulpo. Romper la computadora, el tablero, todo. Algo iba a salir, muchachos, Cristian, algo. No sé qué iba a salir, pero algo íbamos a hacer. Seguro. Yo lo hacía de aquel lado, pero a mí vos lo hacías de este lado y como que... Aislados, viste. Claro, que... por el tema de la gripe nos autoaislamos los dos. No, bueno, hablando en serio. Dijimos, ¿qué llevamos hoy para el programa de radio? ¿De qué podemos hablar? Hay tantas cosas de qué hablar. Y ahí fue cuando se te ocurrió lo de las facturas. Sí. No, dijimos, vamos a hacer algo de... Bueno, a ver, ¿qué es lo que nos mata en este país? ¿Qué es lo que nos está matando en este país? La humedad. Lo que no te mata es la humedad. Nos pusimos a pensar en eso, ¿no? Decir, bueno, todo el mundo está hablando de la gripe, que mata tanta gente, que mata tanto esto, que... Y dijimos, no, pará, hay otras cosas que matan. No, hay tantas cosas que matan. Yo digo, bueno, qué sé yo, a mí me matan las cuentas. No sé, me mata ir a trabajar. Y después dije, no, después me puse a pensar como un niño, ¿no? Y salí a la calle y vi algo muy, muy especial, muy... Algo que me chocó realmente, ¿no? Y que me hizo pensar... Un auto. No, un auto. Mire, no, estoy con todas las pilas puestas. Estás con todas las pilas puestas. No. Salí a la calle, ¿no? Y miré a unos chicos haciendo malabares en la calle. Chicos de 6, de 8, de 4, hasta pidiendo monedas. Y pasé así y digo, estoy tan acostumbrado a ver esto que se me hizo tan normal. Que se me hizo tan normal verlo. Que digo, ¿está bien esto? ¿Está bien? Me preguntaba a mí mismo, ¿no? Como, claro. ¿Es algo natural? Y nosotros por ahí que, digamos que andamos, ¿no? En colectivo, en bicicleta. No, yo rara vez ando en un auto, digamos. Como que por ahí no lo vemos tanto. Pero, no sé, la gente que por ahí anda en un auto lo ven todos los semáforos, ¿no? Y... Por ahí es más natural, como que ya nadie lo toma como una cosa extraña o antinatura, digamos. Lo de ver un nene haciendo malabares para claro, será como moneda. Yo me voy a pensar, ¿no? ¿Será como algo más del paisaje eso? ¿Será como algo más de nuestra hermosa Argentina? Claro. Ver chicos haciendo malabares y pidiendo descalzos. Es como En Italia tienen la torre de Pisa y nosotros acá tenemos nenes pidiendo los semáforos. Claro, algo así. Sería como sería como si haríamos un semitour, digamos, le diría, no, miren, vamos a pasar por allá donde hay muchos chicos que es ya costumbre en la Argentina que estén pidiendo monedas, haciendo malabares. Pero ¿cómo te queremos contar esto, no? De esto que también te mata. Que mata a nuestros chicos, ¿no? Es una enfermedad que mata a nuestros chicos. Dijimos, vamos a contarlo de una manera diferente. Vamos a contarlo de nuestras vivencias cuando éramos chicos. Sí, también hay que decir que todo esto recordando, ¿no? Que es el 12 de junio. Claro, es el Día Internacional de... contra la explotación laboral de los chicos, infantil, ¿no? Infantil. De infantil. Sí. Esto se hizo el 12 de junio. No sé si es el 12 o el 19. Estoy entre esas dos fechas. Creo que es el 12, pero buscándolo por internet era hasta el 19. Con una semana entonces, digamos. Claro, es que tengo una semana de diferencia. Quiero ver, haciendo como una recopilación hacia mi infancia, no decir cómo era yo como chico, ¿no? Cuando era chiquito, qué era lo que hacía, cómo lo veía, cómo me comportaba, ¿no? Si yo era tenía posibilidades de ir a hacer malabares a la calle o de pedir. No sé, vamos a ir removiendo nuestra infancia, voy a ir hurgando en la infancia de Cristian, voy a ir hurgando en la infancia de Gloria y en la infancia de Emilio. Para eso trajiste el diván, como nos vas a remontar a nuestra infancia. Exactamente. Ahora entiendo todo. Sí, sí. Gloria, subime un toque a la cortina porque lo voy a presentar a él, lo voy a invitar a pasar. Le doy la bienvenida. Un grande, ídolo de multitudes, amado por chicos y grandes. Lo quieren también lo del banco. La cárcel también lo busca, los policías. Emilio Otero, a mi diestra, ¿cómo le va? ¿Cómo te trató el frío? Está pálido, che, hace mucho frío afuera. Está bueno. Te cayó. Amaba la lluvia, que venir, pero no. No llueve, por suerte. Costó llegar, pero aquí está. Acá estamos, sí, otra vez. Estábamos hablando, Emilio, de estas cosas de los chicos de la calle, y quisimos contarlo de otra manera diferente. Vos que venías en este caso en colectivo, ¿no? ¿Qué viste en la calle? Esto lo vas a ir contando a lo largo del programa, sí. Obviamente. Pero como está bueno, ¿no? ¿Qué te mostró el paisaje desde el Viso hasta acá? Sí. Y por suerte con el frío que hace, ningún pibe laburando en la calle. Por suerte. ¿No viste? No, pero igual te digo que viajo de todos los días en no y viste sí. Hoy y en el trayecto del Viso Derqui, digamos. No, no, igual, por suerte digo, pero sí, yo viajo todos los días en el trayecto del Viso Retiro. Y Retiro Obelisco, ¿no? Uh-huh. Microcentro y las peatonales y es complicado ver ahí. Ahora, ahí me parece que se concentra mucho, obviamente todo el poder económico está centralizado en la capital federal y obviamente también se concentra todo lo que es la marginalidad que depende de ese poder económico, de las migajas de ese poder económico, entonces como ahí se concentra todo y donde hay mucha gente, donde hay multitudes, donde hay, aparte de estar la gripe A, no siempre tenemos a los pibes laburando, ¿no? Y bueno, y a la gente de menores recursos también tratando de hacer lo que pueden para sobrevivir, para subsistir. Ahora, a lo largo de este programa te vamos a ir contando focalizadamente, ¿no? Los puntos de eso, no te vamos a tirar datos estadísticos, sino vivencias propias de lo que nosotros quizás vivimos en la calle y lo que vemos en los pibes, de nuestra propia sociedad. Estamos hablando de Emilio, de su viaje laboral, de yo cuando voy a trabajar a Escobar, de Cristian cuando sale a trabajar en la parte de Pilar. Lo que se vive acá, lo que se concentra en nosotros mismos, no te vamos a hablar de algo galáctico como la muerte de Michael Jackson, ¿entendés? Sino de algo, una cosa tan personal, nuestra, ¿no? Y de algo que parece que nos estamos acostumbrando a ver todos los días y que lo estamos aceptando. Así que no te vayas, no te muevas de la Laguna Negra, tenemos muchas cosas para hoy, ¿sí? Así que acuérdate, comunicate con nosotros al 1566-905002. No te muevas de ahí, que volvemos con más aquí en La Laguna Negra. Gracias. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo. Bien.

La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos querer. No hay que copiar, hay que saber robar. La Laguna Negra, la transparencia ante todo. Estamos de vuelta. Quiero que me cuenten un poquito de su infancia. ¿Ustedes fueron de hacer malabares en los semáforos? ¿Fueron de manguear facturas en la panadería para comer? ¿Fuiste a andar en descalzo por ahí pidiendo? Igual los malabares los hago hoy para vivir, digamos. No, pero estamos hablando de la niñez, ¿eh? Estamos hablando de niñez. ¿Qué hiciste en tu niñez? ¿No? ¿Qué sé yo? ¿Vos estabas parado al lado de la cabina ahí, de digamos la boletería, pidiendo monedas? ¿Alguna vez lo hiciste, Cristian, Emilio? No. ¿Jamás? No, está bueno igual, por suerte, no poder haberlo hecho, ¿no? O sea, no tener que haberlo hecho. O sea, por suerte me parece que ninguno lo hizo, eso está bien, digamos, ¿no? Igual te digo que vos me estás nombrando dentro de lo que es los diferentes sistemas de trabajo infantil, como los trabajos más urbanos. Claro, digamos, los trabajos más urbanos, claro. Están más a la vista, ¿no? Pero, claro, lo que más veo cotidianamente, claro, yo, claro. ¿No? Es eso, ¿no? Sí, igual también como que, no sé, hay situaciones media terroríficas, así de explotación, o sea, puertas adentro en talleres, ¿no? Dame ejemplos. Ejemplos, por ejemplo, vale. Cuando estuve... Ejemplos no, estuve, digo verdades, sí, ¿no? Estuve en Mendoza un par de días este año y... nada, lo que había salido en el diario así allá justo en Mendoza era que una, como una, los que cosechaban algodón y ajo, sí. ¿Entendés? O sea, viste los trabajadores golondrina, sí, sí, o sea, que vienen de una provincia a otra para hacer para la época de cosecha, digamos, la explotación, bueno, de la época de cosecha, pero esto estaba enmascarado atrás de una cooperativa, o sea, se había organizado, habían como tomado una empresa, una fábrica, o sea, la que se dedicaba a hacer esto. Se habían como transformado en cooperativa, en donde todos ganaban lo mismo, ¿no? Donde todos tenían participación en, y voz y voto en la organización de la empresa. Sí. Bueno, resulta que era toda una tapadera, digamos, y donde solamente unos pocos decidían los sueldos miserables que les daban a los pibes, y nada, hacían laburar un montón de gente, grandes pibes y madres con sus hijos. Había videos, ¿entendés? Donde fueron escrachados madres con los hijos en, viste, en tipo, digamos que en las provincias del norte, ¿viste? Claro que sí. Los trabajadores golondrinas se los ponen, se como... Se ponen como un bobo. Se los cuelgan, ¿no? Como tipo las cholas. Lo más fácil que se ve acá, para especificar más, para los que no conocen, los comandan las bolitas o la gente de cosas que se los cuelga. No, capaz que dije mal. No, la gente de Bolivia, perdón, que se los cuelgan, ¿no? Para las cholas se llaman. Las cholas, sí. O sea, yo para como un ejemplo más. Si capaz que no le decís chola y digo, ¿qué? ¿Qué? No sé, las que usan, viste, vestidos de colores, así, claro. Bien típicos de Bolivia, digamos. Exactamente. Bueno, o sea, gente trabajando en esas condiciones. Obviamente también el tema de la explotación que ya hay por parte de que los adultos no pueden entrar en un sistema laboral como transparente. Que podemos pretender para los chicos, ¿no? Claro. O sea, me parece que hay como hasta una más, una facilidad de nada, de tener a pibes que ni siquiera saben a quién recurrir para que vos no los explotes, ¿no? Entonces, hay siempre una cosa más de aprovechar, digamos, ¿no? Sí, yo creo que si los adultos no tienen la... O sea, lo que más bronca te da, en todo caso, es en el tiempo en el que vivimos y poder descubrir esto, ¿no? O sea, terribles casos de abuso, porque es como un abuso, ¿no? Abuso hacia los pibes, abuso hacia la gente... Y de que sea tan difícil de desmascararlo, ¿no? De tanto abuso, hacer laburar a los pibes, no darles un futuro, no darles un techo, una comida digna, como se merecen. Un pibe por el derecho de jugar, el derecho de crecer libre, de poder estar en su casa mirando la tele o dibujar. Y, o sea, es lo que... Ir a la escuela. Claro, ir a la escuela, poder educarse. Todas las leyes que contemplan el trabajo infantil te dicen siempre que los pibes tienen derecho a trabajar, a poder trabajar y a... Y hay un sistema que de leyes que contempla la organización de su trabajo, siempre y cuando no interfieran en los estudios, ¿no? Claro. Imagínate, tanto pibe hoy que está fuera del sistema escolar, como que ya, bueno, directamente no, está fuera de esas leyes, ¿entendés? Es que yo me pongo a pensar, ¿no? Cuando viajo todos los días a Escobar, a mi trabajo, ¿no? Voy en el colectivo y me bajo y veo a las 9, a las 8 de la mañana veo chiquitos ya dando vueltas ahí en la parte de lo que es el semáforo justo de Jumbo, ¿no? Lo que es en el puente de Escobar, donde está Jumbo de Escobar, ya ves chicos haciendo malabares, ya pidiendo monedas. A la tarde cuando vuelvo, veo exactamente los mismos chicos y más sumados ahí haciendo malabares, pidiendo, aparte, fuera de esto, ¿no? Tienen un arte hermoso para hacer malabares, que eso es por ser un niño, tienen terrible arte. Claro, digamos, ¿no? Digamos. Pero lo que yo me ponía a pensar, ¿no? Que digo, capaz que los veo ahí, los dejo pasar, pero me pongo a pensar, los años pasan y ya están ahí y no fueron al colegio, no tienen una educación, y dentro de 10 años esos pibes van a tener 17, 18 años, y qué educación, qué experiencia, qué pueden esperar de la vida esos pibes si no se los rescata en ese momento, ¿no? Decir, la pucha, después se transforman en ladrones, después se transforman en cirujas, y después nosotros mismos los reprimimos y decimos, mirá estos pibes que te roban, te afanan todo de acá a años, porque los años pasan, porque yo sé que de acá dentro de 20 años voy a tener 30, 40 años, y capaz que son esos pibes los que me roban, o no. O sea, si no los rescatás ahora, cuando están ahí en la calle, ¿cuándo lo vas a hacer? Cuando tengan 17, 18 años, meterlos en la colimba o meterlos en cana. O sea, son muchas cosas que pienso cuando realmente me puse a sacar un poquito la cabeza del agua, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, igual. También lo que se trata de ver acá también es no rescatar futuros marginales, sino como los actuales, ¿no? Es como, no importa qué edad tengan, o qué edad vayan a tener, o qué consecuencias les puede traer, sino que ahora mismo, ¿entendés? ¿Qué pasa ahora mismo? ¿Qué condiciones tendrían que tener para estar como se merecen? Sí, también decir que no por hacer malabares, no por pedir monedas, tienen obligadamente un futuro negro, porque vos fijate que, digamos, ser ladrón, ser violador, ser asesino, no discrimina en clases sociales, porque, vemos muchos jóvenes, digamos, de las clases sociales altas, sí. También robando a veces, violando, matando. Lo que yo te iba a decir hoy es que por lo menos está bueno eso de que se rescaten, ¿no? lo del arte, ¿no? Por ejemplo, hacer malabares, viéndolo del lado, no sé, lo mejor que podés sacar, digamos, porque ya, vamos a decirlo, es una situación de mierda, es una mierda que los nenes estén trabajando, pero digamos, si lo vemos o le tratamos de dar un visto bueno, digamos, no sé, que digamos que tiren para el lado de eso, de la artística, de hacer malabares y de cosas así, porque también vemos, nenitos robando. Sí, drogándose en cualquier lado con Poxirran, o sea... también lo que se ve mucho, ¿no? O sea, venden, hacen malabares en la ruta y con lo que sacan de las monedas se compran su lata de Poxirran y los ves en la plaza jalando, ¿no? Eso se ve mucho también. A otros que piden la plata y lo tenés al viejo o a la madre en la esquina, que cuando una vez que lo vieron que capturaron algunas monedas, los agarran y se las sacan. También se ve eso, ¿no? Tampoco, o sea, yo puedo decir, bueno, los pibes hacen arte y agarran la plata y se la llevan para comer, no, porque la agarra el viejo que es un borracho, la madre que... Igual lo que decía Cristian, ¿no? Como las posibilidades de recreación de los pibes, o el derecho a la recreación y la educación artística, me parece que cuando estás creciendo tiene que ser parte de la educación. Tiene que estar contemplado como eso, como recreación y educación artística y gusto, hacerlo por gusto. Como que me parece que justo ahí hay muy poco de rescatable, ¿no? Como el pibe ese, no sé si alguna vez va a tomar eso como recreación. Es una forma de... No, es obvio que no, por eso digo, es como lo bueno que se puede rescatar, ¿no? Es eso, es como que... Vos estás tirando como un plan de escape, como que no, es algo que se puede... No, para nada. Digamos, que yo prefiero, digamos, no sé, ver un nene haciendo malabares, que, o sea, a robando, ponele. Pero ¿no? En la calle. Sí, obvio que es algo que no me gusta, que no tolero, que que es algo que te produce mucha angustia, ¿no? Mucho dolor, impunidad, un montón de cuestiones, ¿no? De ver esas cosas no es algo bueno para nada, de ninguna forma de vista, ¿no? Pero digamos, es como, está bueno, ¿no? Bueno, no está bueno, digamos, pero qué sé yo, digamos que ver a un nene haciendo malabares, ¿no? Y no con una punta tratando de sacarle algo a otra persona. Es como tratar de ver lo menos malo, digamos. Dentro de lo malo, lo menos claro, malo es creo eso. Creo que no deja de ser más malo ni menos malo. Es como, y es así. Menos malo, me parece que... No, eso seguro, sí. Sí, es menos malo, pero no sigue siendo malo. Pero no, claro, la idea es que no tenemos que apoyar eso. O sea, no lo tenemos que apoyar. Como yo entendí el punto de vista de que quiso rescatar. Sí, no, es obvio, es entendible y está bueno que lo hayas aclarado. Y está bueno que lo hayas aclarado. Y también está bueno el punto de vista que lo están viendo. O sea, no es que está mal el punto que lo estamos viendo. Tenemos, simplemente decirlo, que está mal. Y que no se tendría que hacer. Y que no tendría que estar pasando. Y que no tendría que ser un paisaje de nuestra sociedad. En este caso. Uh-huh. O sea, eso es una realidad. Sí. De que no nos gustaría. Y que todos digan, es imposible sacarlos de la calle porque nos hacen pensar que es imposible. O sea, nos hacen pensar que es imposible sacarlos de la calle. Nos hacen pensar que es imposible parar con el hambre de los pibes y darles una educación. Creo que tenemos que pensar que es posible. Cada uno desde su granito de arena, pensarlo positivamente. Sí, o tal vez creerlo. Porque tal lo puedes pensar y no creerlo. Claro, la idea es... No. Creer que es posible y entonces si con una, digamos, una visión, ¿no? Positiva del asunto, digamos, de no de pensar que se puede, sino creer, entonces es, creo que ayuda a digamos, en forma personal, ¿no? A tratar de hacer algo, qué sé yo. Claro, yo no niego que quizás acá hace un mes, no quizás no lo pensaba, quizás cuando alguien me abrió la mente, como este caso fue, como lo compartí con Emilio, como lo compartí con Cristian, te abren tanto la cabeza las cosas que te dicen, aprendí a mirar un poquito más arriba y a fijarte que hay un cambio. Que se puede mirar desde otra manera y que se puede animar a creer. Y bueno, yo creo que tengo que empezar a creer que sí se puede acabar con el hambre y dar una educación a los pibes. Sí, igual también como salir un poco de la posición contemplativa, ¿no? Que uno siempre adopta y de donde puede llegar a generar una mirada, que la mirada no deja de ser contemplativa, ¿no? Es mirar siempre lo que está pasando. No intervenir, no involucrarse, pensar, ¿no? Como decías vos, que te hacen pensar que no sos capaz de hacer nada. Por ejemplo, la otra vez pasó que estábamos con un amigo en el centro, ahí en pleno obelisco de noche, y unos pibes como nos quisieron afanar, ¿no? Bueno, entonces la situación fue esta. O sea, yo agarré y traté de zafar, y el pibe dijo, no, si me quieren robar yo les pego un cachetazo. Y a mí no me vas a robar, ¿entendés? Y lo cagaba trompada, ¿entendés? Pendejo, ¿entendés? Hablando de nenes de qué edad, ponele. Porque, de 12 años, claro. Ponele 13, ¿entendés? Bueno. Y lo que yo, no sé, lo que me surge a mí es, no sé, yo no me voy a quedar a ponerte a pelear exponiendo a la violencia a un pibe, exponiéndote vos a la violencia, ¿entendés? Siendo que vos, no sé, podés hacer algo realmente, ¿entendés? O sea, yo lo planteaba más desde el caso específico, era si te lastiman, ¿entendés? Y vos estás haciendo un laburo que tiene que ver justamente con rescatar a los pibes, ¿entendés? ¿Y qué onda si después uno puede seguir haciendo ese laburo que es tan importante para vos, ¿no? Entonces, como, no sé si el cachetazo resuelve algo, ¿entendés? Vos tenés que saber que como persona consciente, madura, sos capaz de hacer un montón de otras cosas más que pelearte con un pibe en la calle, ¿entendés? O sea, o si te roban, bueno, te tocó que te roben, eso no vas a zafar nunca, es como, te roban todos los días, digamos. Sí, te roban todos los días, te roban, ¿entendés? En el kiosco, en el supermercado. Y no sé, y hay una cuestión de orgullo argentino, de orgullo de macho argentino, ¿entendés? Que como que no permite que vos te puedas parar en una posición así a pensar, ¿entendés? O sea, vos pensás que la figura del tipo consciente y pensante, en ese caso, sos vos, ¿entendés? Y si vos reaccionás con violencia y con cachetazos y con darle una lección a un pibe a través de la violencia, es como... No estás ayudando, digamos. Sí, igual es una, digamos, que no es muy racional la situación, porque tampoco te puedes poner en ese momento, no te puedes poner a hablarle, porque también está en riesgo tu vida, tanto la tuya como la de los nenes, porque vos fíjate en la situación que están expuestos ellos también, a que, no sé, el pibe que estaba con vos que los caiga a palo, los lastime, no sé. Y no es una situación racional, es como, digamos que es eso. Si dos nenes, no sé, de 10, 12 años, te quieren robar, no te puedes poner a decirle, mirá, tenés esto, tenés aquello, porque los pibes en ese momento están pensando, este me quiere hacer la cabeza, no puede. Entonces se pone peor. Me parece como yo decía, racional es racional acá, ahora, racional en tu casa, racional en tu laburo, eso digo yo. O sea, ser racional y ser consciente siempre que estés haciendo algo. En ese momento, obviamente, o sea, hay adrenalina, o sea, hay, no sé, se genera un montón de otras cosas, hay orgullo, o sea... Vamos a seguir hablando de esto, ahora vamos a tirar datos específicos, estadísticas de cómo, de cuántos jóvenes hay en la calle y todo eso. No te vayas, seguí con nosotros. Acordate que los números para comunicarte con nosotros son el 15-66-90-50-02. Nos vamos con un temita, no sé qué hay por ahí, ponémelo a ver qué tenemos para escuchar. Escucha. Green Day. Así que te robaron, no sabía. Ah, me habías contado que sí, cuando me intentaron. Que corriste como 3-4 semáforos, ¿no? Sí, igual me parece que bueno, da para largo y para entrar sí. En contexto. Para así lo choco un auto, todo, por salir corriendo. No. Bueno, como decimos, vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir dando datos específicos, seguir tomando un poquito más. Tenemos un par de cosas para que escuches, no te vayas de la Laguna Negra, quédate aquí compartiendo con nosotros con Green Day y volvemos. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my wedded pussy, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control. So I better hope. Para limpiar el riachuelo. Nosotros pedimos 2 horas para la Laguna Negra y hacemos que esto no huela tan mal. Policía sin reacción. Un reality en vivo desde las calles del conurbano. La Laguna Negra. Una forma clara de ver las cosas. Yeah! It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard. Ufa, ¿qué hago acá? ¿Dónde estoy? Yo estaba tranquilo en mi casa mirando Dragon Ball y ahora estoy acá. Hola, sí, nosotros te llamamos. Queríamos hablar un poquito, para que no pienses que te habíamos olvidado. Sabes que sos una parte muy importante de nuestro programa, vos sos nuestro niño interno. ¿Qué? ¿Ahora me hacen cargo de todas sus boludeces que hacen? No. Bueno, es que a veces igual, o sea, sentimos el impulso de reírnos de todo, de no ser serios, ni hacernos responsables. Y no sé, capaz que a veces hacemos lo que tenemos ganas y bueno, ahí te encargas vos, digamos. ¿Y yo qué tengo que ver? No sean vagos y laburen. Este programa es una cagada. Disculpen por mi... Disculpe por mi sinceridad. Bueno, sí, está bien. Bueno, igual por eso mismo, mira, te llamamos, te invocamos, ¿no? Niño interno. Porque a la gente le gusta saber que esta parte es tan importante, que nuestra está viva y está acá flotando siempre en el aire de la Laguna Negra. No sé, me gustaría que le digas a la gente, que le digas... Claro, que les cuentes que esto que hacemos tiene mucho que ver con vos. Para un poquito. ¿Ya les dijiste que no tuvo nada que ver con esto? Déjame volver a mi casa para poder mirar la tele. Aguantá, Mark. Niño interno, por favor. Niño interno, pará. Escuchá. Hace un ratito, niño interno. Y no me llamen niño interno. Suena como un intestino, una glándula. Llamame calavera asesina. Bueno, calavera asesina. Está bien. Estábamos acordándonos de cuando éramos chicos, viste, hablando de... Sí, tantos recuerdos del pibe. Sí, tal cual. Y bueno, vos mismo le podés contar a la gente que a veces nosotros también de chiquitos hemos trabajado, hablando de trabajo, ¿no? De trabajo, sí, de los claro, chicos. Sí, claro, hablando de trabajo del pibe, cuando éramos chiquitos seriamente pam. Claro, para poder ganar algunas monedas y tener plata, poder ahorrar, poder comprarte juguetes, ir a los videos. Claro, altos juguetes, yo me acuerdo de comprar los de plástico. ¡Qué manga de boludos! ¿Compran juguetes? Oh. ¿Por qué no se compran celulares copados o juegos de GTA? Calavera asesina, pará, no tenemos que ser de esta manera. Calavera asesina, mirá, sin ir más lejos, ahora que viene a vos nuestro recuerdo, viene a nosotros tu recuerdo, es como me gustaban los muñecos de G.I. Joe. Sí, a mí me gustaba, qué sé yo, no sé, veía con los autitos de plástico, eso, viste, que te venían en una bolsita chiquitita, ¿te acordás? Con los caramelos. Me aburro. Pará, calavera, copate. Mandame en mi casa de vuelta. ¿Por qué no hacen una banda de rock o algo así? ¿No ven que esto es aburrido? Dale, calavera, contale a la gente cómo nos divertimos, dale, la gente... La gente está esperando que vos cuentes, calavera, contales así saben que nuestro niño... Bueno, que vos estás vivo, calavera, contales, por favor. ¿Me van a pagar? ¿Me van a pagar? No sé cuánta plata. Y a mí me pagan igual, ¿eh? Bueno, igual justamente hablábamos de eso, ¿no? No podemos tener un menor trabajando, sería explotación infantil. Calavera, disculpa, pero... No te podemos pagar. Ah, encima de eso, qué par de ratas, che. No se puede poner ni un 20 sobre la mesa para su niño interno. Bueno, calavera asesina, bueno, no podemos, bueno, a ver, no sé, chicos, a ver cuánto tenemos. No sé, yo no traje plata. Bueno. Y yo tengo esto. A ver, fíjate. Bueno, dale, toma, dale. Yo tengo. Toma, un par de bueno, bueno, ahora Calavera, mira, ahora si querés contar a la gente, nosotros te juntamos algo mientras. Pero contá y nosotros vemos cuánto tenemos. A ver, primero quiero ver las moneditas acá sobre la mesa. Vamos, vamos, poniendo estado a la ganza. Dale, bueno, vos habló un cachito y ahora te juntamos una moneda, a ver, dale, dale. Sí, dale, vos contá un poco sobre nosotros. Bueno, yo soy el niño interno que todos llevamos dentro. Me gusta divertirme como a todos los niños del mundo. Soy hinchabolas como todos, así que no me digan nada, ¿sí? Yo soy una parte importante de la Laguna Negra, y si estos boludazos se comportan así es porque yo soy un pequeño tirano, que no pueden desobedecer mis órdenes, ¿sí? Bueno, entonces, de ahora en más, cada cosa que escuchen de estos gansos es culpa mía, toda mía. Así que están avisados, punto y coma, el que no se escondió es en broma. Listo, muchachos, les salvé el programa. Expiraron todas sus culpas, ¿contentos? Gracias. Sabes cómo me siento ahora, mucho mejor. Gracias, Calavera, de verdad, mirá, muchísimas gracias, estamos emocionados. La verdad que todo lo que puede decir la gente ahora ya está sí, emocionado, no, ya no, todas tío, las preguntas. Manos fueron... algún peso de encima. Claro. Es muy difícil seguir así, no sé, yo mirá, se me llenan los ojos de lágrimas, ¿no? Imagino que la gente... No, llores, no, llores. No ponete bien. Vos sabés cómo... Demasiado conmigo. La gente estar emocionada en casa, ¿no? Bueno, Calavera, toma, esto es lo que te juntamos, toma, es lo tuyo. Que te a ver, 5, 6, con 10, 20, 50. Pero qué manga de ratas, bueno, quedamos así, ¿eh? ¿Algo más? No, no, Calavera, la verdad, muchas gracias. Estamos bien. La gente se enteró que nuestro niño interno está vivo. Sí, vivo y que tiene mucho, ¿no?, para dar. Pero nosotros, bueno, queríamos darte un consejo. Sí, igual. O sea, interno, de todas las que necesitamos hablar en este programa, ¿no? Claro, niño, digo, Calavera asesina. Por ejemplo, no, quiero decirte que estudies y que nunca, pero nunca pierdas esa mirada inocente sobre el mundo. Calavera. No, sobre el mundo tan terrible y sus consecuencias. Nunca dejes de creer con esperanza, con esos ojos transparentes de niño. El futuro es tuyo. Andá, cultivate un poco, dale, andá, Calavera. Andá, agarrá los libros, dejate de vago, dale. Sí, dejate de video. Pero váyanse a cagar ustedes. Pidió 1000 días para limpiar el riachuelo. Nosotros pedimos 2 horas para la Laguna Negra y hacemos que esto no huela tan mal. Sprung a leak, and the animals I've trapped have all become my pets, and I'm living off of grass, and the drippings from the ceiling. It's okay to eat fish, 'cause they don't have any feet. Sí, estoy de vuelta. Este tema me estaba poniendo muy melancólico. Estábamos los abrazos acá, ya estaban los empujones con esto. Dejen de tocarme con el tiempo. colectivo, ¿no? Claro, después de este momento del niño interno que nos vino a visitar. No, calavera asesina. Perdón, calavera asesina. ¿Sabes qué? Chicos, me siento más relajado porque ahora todas las boludeces que yo pueda decir, que las digo siempre, es como que ahora tengo un amparo, ¿entendés? Es nuestro niño interno. Claro, está bueno eso. Ese. Volviendo al tema, me parece que es el único niño que hay que hacer laburar, ¿no? Hay que saber explotar. Hay que saber explotarlo. Realmente es al pibe que todos llevamos dentro, ¿no? Cayeron muchos mensajes en este segmento de que estuvimos con este niño interno. Yo quiero decirle, porque me imagino de quién serán todos esos mensajes. Le voy a decir que se ponga a lavar la ropa, ¿sí? Que se ponga a lavar. Porque ahora que tiene automático, me imagino que ahora debe tener automático ella, debe estar muy tranquila y debe tener tiempo para escuchar la radio. Claro, ¿no? Tiene tiempo para desarrollar su niño interno. Claro, ella debe estar desarrollando mucho a su niño interno. Le mando saludos a Angie. Digo, ahora con lavarropita automático, todo, debe estar todo el día fumándose todas las novelas. Hoy no, en este momento no, porque debe estar escuchando el programa, pero supongo que después se debe fumar todas las novelas y el lavarropa hace todo por ella. O sea, no tiene nada que hacer, digamos. Pero le mando un abrazo. Llegó un mensaje, sí, de Elizabeth, ¿no? Que dice que Calavera Asesina tiene razón en todo lo que dice, apoya totalmente y que le paguemos, ¿no? Bueno, pero ¿cómo le vamos a pagar si es un niño interno? Es como pagarnos a nosotros mismos. Claro, como yo te decía, hay que saber explotarlo al niño interno de tal forma que hay que hacer una especie de tirano malévolo. Explotarlo, escurrirlo, sacarle todo el jugo. Todo lo que se pueda. Claro, y no pagarle. Está perfecto, apoyo tu emoción, me parece lo mejor que se te puede haber ocurrido. Sí, sí, sí, quiero hacer eso. A partir de hoy vamos a explotar al niño interno que tenemos dentro. Así que a partir del sábado que viene el niño interno va a hacer el programa. Sí, bueno, igual que no te domine, ojo, porque terminas haciendo un montón de cosas. Era malhumorado nuestro niño interno, ¿no? Y bueno, medio cabrón, ¿no? Sí, medio cabrón, encima me mató cuando me quiso sacar plata, después me dijo... Sí, igual dijo, primero estaba la ganza y moneda tuya no vi ninguna. Chicos, sé que yo moneda no manejo, ustedes saben que como están las cosas, ahora solamente tarjeta de colectivo. No manejo. Bueno, como para ir cerrando esta parte de la niñez, de mi entorno, me gustaría escuchar un poquito de estadísticas, Emilio. Vos sé que tenés ahí, manejaste un poquito los hilos. Sí, igual justo el tema de estadísticas, está bueno verlo, ¿no? Como para saber cómo se forman, ¿no? Imagínate vos que se hacen censos. Entendés sobre los pibes, la edad, las franjas de edades que tienen y los laburos que hacen, ¿no? Igual, digamos, como no, digamos, son fuentes oficiales y las cifras como... Yo quiero llegar a ver esto. Y las del INDEC me parece están como... Hay que tener mucha cara dura para sustentarlas, ¿no? Bueno, yo quiero llegar a esto igual, como a codificar, digamos, toda una situación real en números, ¿no? Eso es lo que... A ver. Es lo que sí me molesta, no sé. Más de 1.000.000 de espectadores que bueno, escuchando. Suponete de niños entre 5 y 14 años. Sí. ¿Entendés? Suponete que hay 1.232.852, de los cuales trabajan 271.074, ¿no? Suponete. De los cuales se ha investigado y se ha llegado a esta conclusión, ¿no? La verdad yo te podría decir, hay 800.421.000 en todo el mundo y el 35% labura en negro, ¿no? Uh-huh. Vos también lo creerías, porque son números. ¿Y sí? Como yo te diría, 3 de cada 10 encuestadores oficiales mienten sus encuestas para cobrar a fin de mes y no tener que ir a todas las casas donde van. Y vos me la creerías porque es una estadística que te doy yo, ¿entendés? Obviamente. O sea, me parece que... Bueno, cuando se hacen estos estudios, estos relevamientos... Igual, en ese caso que dijiste recién es mucho más creíble que otras encuestas, ¿eh? Así que... Más viniendo de vos. Sí, bueno, digo, llegando a como al meollo del asunto, como estos relevamientos, no sé, sirven también para seguir haciendo eso, para estigmatizar, ¿no?, a los pibes y bueno, podés saber si realmente el ponerlo que... en números, ¿no? Claro, bueno, podés saber si el que está laburando, ¿entendés?, lo hace porque realmente necesita... O porque, como decís vos, quiere comprarse, no sé, pegamento, qué sé yo. O si realmente lo hace para que quiere juntar la moneda para comprarse las cosas que quiere. GTO no creo que ese era un acto de mi época. Siendo, ¿no?, que los pibes, suponete a partir de los 12 años, los adolescentes es la franja que más consume. Que compra de todo, a la cual se le vende todo. la cual, ¿entendés? Tiene menor poder adquisitivo. Y es la que más consume. Es la que más consume, ¿entendés? Entonces, siendo que ya la realidad está así, no es extrañar que vos, no sé, te rompas la cabeza por a ver cómo carajo conseguís plata para comprarte la cantidad de boludeces que te quieren vender. Las altas llantas, el alto celular, la alta remera, el pantalón Nike, cosas así, ¿no? Sí. O sea, es... Claro, entonces las estadísticas estas, por ejemplo, contienen a todos esos pibes, a todos los otros que laburan realmente porque los viejos no tienen un mango para morfar, ¿entendés? A todos los... Contempla capaz a... No contempla a todos los que laburan, no sé, familia adentro, ¿entendés? Empresa familiar o, no sé, galpón, ¿entendés? O de laburo esclavo. Entonces, como no sé, me parece que por eso yo traje estadísticas que podríamos seguir leyendo y todo, pero tenías de manos todo el día. Claro, bueno, de mucho tampoco sirve. O sea, no le preguntamos a este niño interno para qué realmente quería la plata. Solo no sabemos si lo quería para la zapatillita ahí, repiola vago, o la quería para el GTO o el GTA, no sé cuál de los dos. No sé si el auto viejo de Cristiano o el GTA para jugar. Estaría bueno. Sí, pero igual, como es un niño interno, se le permite todo, ¿no? Se le permite como todo. Que, sí, que haga lo que quiera. Sí, sí, como... yo me compraría un yo-yo, qué sé yo. En mi época estaba, era repiola, ¿no? Figurita, las bolitas, claro. Para ir a jugar. Yo me hubiera comprado eso, salía barato. El ojo de la bolita más barata era la más cara, el ojo de tigre o la leche. ¿Cuál era? La norte, el ojo de gato, no el ojo de tigre, ¿no? En fin, ya no. Ese era de Rocky Balboa. Esa era Rocky Balboa. Este niño interno está haciendo estragos en nosotros. Sí, ya va para cualquier lado. Calavera asesina, perdón. Sí, pero está bueno tenerlo porque ahora puedo decir todas las boludeces que quiera y nadie me puede decir nada porque el niño. O sea, puedes seguir haciendo lo que venías haciendo hasta acá. Claro, hay una razón. Has expiado todas tus culpas. Claro, imagínate, si antes era el quilombo por la gripe que no podía dar besos, me dan una excusa, ahora yo le doy una excusa para decir todas las boludeces que puedo decir. Claro, has exorcizado todos tus demonios hoy. Exactamente. ¿No? Y ya podés. ¿Por qué veo esa cara de que te estás arrepintiendo? No sé si fue buena idea como invocar al niño interno. Parece que hubiese sido mejor idea invocar al dictador interno, ¿entendés? Al Hitler interno que todos llevamos adentro. Bueno, no sé, seguimos con más. De alguna manera, no te vayas de ahí. Comunicate con nosotros al 1566 90 50 02. Acordate que el niño interno va a estar aquí dando vueltas. ¿Querés preguntarle algo? Lo que quieras. Puedes mandar mensajes. Puedes mandarle un mensajito. ¿Qué tenemos para escuchar ahora? ¿Qué programaste? No sé, creo que puse algo de Shakira. No, Gloria me mira. Shakira me dice. Ahí, ella elige, porque está la onda con nosotros, mirá. A ver qué hay. Se me va a coordinar. Un poquito más. Nadie lo saca, me parece que la no. La intro no. Me parece que nadie. Es un concurso. Ahí lo tenés. Ah, esto es Oasis. Oasis. No me preguntes el tema porque no me acuerdo. Otros que tienen su niña interna media flor de piel. Media flor de piel. No, especialmente porque los hermanitos Gallagher se siguen cagando a trompada como el primer día, como cuando eran chiquitos, ¿viste? Ya me enteré más o menos de esas noticias que no me interesan mucho, pero se comenta que se cagan a trompada todos los días, como si fuese el nene. Lo que pasa es que hay uno que es el típico cara linda y el otro es el que canta, entonces hay guerras internas. Guerras internas entre ambos. Bueno, pero lo que está bueno ver es que no perdieron su pequeña interna. No, pero se dieron duro y parejo, supongo, ¿no? Bueno. Me vas a acordar, ya que veníamos con recuerdos a las luchitas, ¿no? De que hacíamos con en la zanja esa, así cuando salíamos del colegio y nos agarramos. Cuando abusabas ahí, le pegabas a tu primito menor. Yo, por ejemplo, no sé, yo ahora me debe estar, ojalá me esté escuchando, mi hermano casi gemelo, que me acuerdo que yo aprovechaba mi exceso de peso, ¿entendés? ¿Ah, sí? Sí, para poder dominarlo, ¿entendés? O sea, yo lo tiraba al piso y me sentaba encima. Pobre, sí. Y lograba un dominio físico sobre él porque yo, obviamente, no sé, siempre fui un poco más rellenito. Entonces eso cuando era chiquito te jugaba a favor, digamos. Sí, ahora también, o sea, ahora se me agarraron por esta. Si te pego me siento encima así, de alguien. Anoche te peleaste porque no sé si llegaste, pero me parece que te lo hiciste sentar encima. Sí, pero lo que pasa es que ya estamos en otra edad, ¿entendés? Y bueno. Donde lo podías lastimar. Y bueno, vamos más al día a la hora. Ahora aparte como... saben que si por ejemplo hoy en día Emilio se le sienta arriba lo puede quebrar, así que ya los huesos no son los mismos que cuando éramos chicos. Ya, bueno. No te vayas de la Laguna Negra escuchando Oasis y volvemos. Lights La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo. Policía sin reacción. Un reality en vivo desde las calles del conurbano. Pará, pará. A ver, retrocede. Mirá aquel pibe. ¿Eh? ¿No te parece sospechoso? Sí, sí, qué sé yo. Ese, en cualquier momento, se va a mandar alguna. ¿Qué te apuesto? ¿Qué? ¿Querés apostar? ¿Qué decime? Te apuesto 20 mangos a que agarra y rompe alguna vidriera, o algo así. Nah, no te creo, no. Dale, a ver, te juego, a ver qué hace. Mirá, ¿viste? Se fue sin hacer nada. Otra vez, che. Tomá, tomá. Cobrate esta apuesta. Ah, y la otra también. ¿Cómo estamos ahora? 15 a 5. Me ganas vos. Pero, che, cae peor. Policía sin reacción. Un reality demasiado real. La Laguna Negra. Una forma clara de ver las cosas. Comunicate al 1566-905002. Muy bien, aquí estamos de vuelta. Tenemos un par de mensajes que leer antes de que presente mi invitado especial de esta tarde. Sí, bueno, Juan y Marina están allá desde Luis escuchando. ¡Qué grande! Les mandamos un saludo. Después de que todos los que nos escucharon anoche tienen ganas de seguir escuchándonos. No sé cómo hacen, no sé. La verdad, para mí que ayer tenían tapados los oídos o algo como para poder aguantarnos hoy. Por suerte nos aguantaron una hora y media nada más. O capaz que les cayó bien todo lo que hablábamos, qué sé yo. Andás a ver. No hay por qué ser tan negativo. Capaz que le gustó porque hoy estuvo el niño interno, ¿entendés? No estuvo el de ayer que fue medio... Casi nos agarramos a los golpes. Pero bueno, sin más preámbulos, voy a darle la bienvenida aquí a un compañero y también nuevo integrante. No traje el redoblante, si no lo hacíamos completo. Lo hacíamos completo, ¿no? Con redoblante y todo. Pero bueno, le doy la bienvenida. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Carlos. ¿Cómo andas? ¿Bien? Sí, ando bien. ¿Con frío? Más o menos. ¿De qué es esa camperita que tenés puesta? Me gusta, ¿eh? Sí, es un jugador que se llama Cago. Cago. ¿Gago? Cago. ¿Cago o Gago? Cago. ¿Cago? Sí, Cago. Ah, mirá. No sabía que había un jugador que se llamaba así. ¿De qué equipo es? No sé, pero sé que se llama así. O sea, te gustó el nombre y te compraste la campera. Sí. Bien ahí, ¿eh? Así que lo hemos traído a laburar a Marcos. Nah, mentira. ¿Cómo es? Igual me gustaría preguntarle, ¿no? A ver que cuente un poco, ¿viste? No sé si estás escuchando todo lo que hablábamos de... ¿De nuestro niño interno? De trabajo infantil, de los chicos que trabajan, cómo trabajan. ¿Vos trabajás? ¿Hacés cosas? ¿Qué? ¿Ganás plata o mucha plata haciendo lo que hacés? No, saco basura, como basura, pinto pilares mientras mi hermano se ríe en mi cara. Y... Ah, ¿sí? ¿Tu hermano? ¿Qué, es un explotador tu hermano? Sí, sí. ¿Te explota y no te paga? No, y me pega. Parece igual que también hay un abuso psicológico, se le ríen cuando él trabaja. Ah, encima se te ríen cuando trabajas, ¿es verdad? Sí, mi hermano Emilio. Claro, igual Emilio se llama. Mira, hay que decirle que debe ser porque tiene miedo, ¿no? A un boicot de Marco, ¿viste? Sí, que me parece. Que le saca el trabajo. Que le robe el trabajo porque es un artista. Nos ha traído dibujos todos aquí para que nosotros veamos y compartamos aquí arriba de la mesa, que hay muchos. Y la verdad que vemos que le está pateando la silla de a poquito, lo está corriendo, ¿eh? No sé. Pero Marcos, cuéntame, ¿qué sentís estar aquí con nosotros en la Laguna Negra? No, felicidad. Alegría. Podés ser sincero si querés. Sí, podés ser sincero si querés. No hay problema, ¿eh? Sincerate con nosotros, vos sabés que acá está. Sacá a tu niño interno y que nos diga realmente qué te parece, porque. Claro. No, sí, es una cagada. Tenían razón el Calavera asesina. Ah, bueno. Gracias. Muchas gracias. Esa es la sinceridad para que la gente. ¿Vieron que los niños no mienten? Este sí miente. Es el primero de todos. Claro. Es la excepción que confirma la regla. Claro. Si ustedes decían los niños mienten, nosotros le acabamos de confirmar que sí mienten los niños. Claro, no le hagan caso. Sí. ¿Cuántos hermanos tenés, Marcos? Tres. ¿Tres hermanos? Tres, sí. ¿Sí? ¿Y cómo te llevas con el gemelo de... De todo, porque son gemelos. Vos me contaste que tenés tres hermanos y dos son gemelos, ¿no? Sí. Son muy parecidos. Sí. ¿Y el otro es más bonito o peor que este? No, es más bueno, sí. ¿Es más bonito? Sí. El otro te compra regalitos, te lleva al cine, todo, ¿no? No, pero es bueno. No te va a hacer. Es bueno. Pero capaz que es un poquito más copado, digamos, que el que está acá. ¿No te hace laburar, digamos? No me hace laburar. Ah, claro, ese es bonito. Eso está bien. Igual, a ver, Marcos. Es mi hermano, ¿no? No sé, que los que escuchan obviamente ya deben saber porque no creo que no se escuche gente tan distante. Son iguales y la voz es igual. Sí, el tema es también que estamos compartiendo micrófono, ¿no? Y ya está esa competencia, de rivalidad eterna entre hermanos. Ya hay dibujo, ya hay creatividad, ya hay tantas cosas que me parece que te está... Viste cuando uno dice, yo heredé un par de cosas, pero este loco heredó todo. Heredó la facha, heredó lo creativo. Es más alto, más flaco. Tiene pelo largo, lacio. Igual escondé un poco a tu niño interno porque me parece que se está saliendo y está abusando un poco de esa libertad que le estás dando. Y está, no sé si, rozando ya con lo ofensivo, ¿viste? O sea, calmemos a los niños internos que tenemos. No, solamente digo las cualidades que veo en tu hermano, ¿no? Obvio. Lo que no le daban los mellizos lo heredó el más chico. Está perfecto. Marcos, gracias por haber venido, por haber estado acompañándonos aquí en este día tan nublado. ¿Querés mandarles algún saludo especial a alguien? Sí, a mi prima Elisa, que nos está escuchando, a mi mamá y a mi hermano, que es muy bueno. A tu hermano Juan, digamos. Sí. Un abrazo a Juan, tu hermano preferido, digamos. Podemos decir que es el adorado, ¿no? Por ahora no puedo decir nada. Habla ahora que se fue Emilio. Se fue. Bueno, sí. Lo querés mucho, digamos. Es el mejorcito de todos. Sí. Era sabido. Un chico siempre dice la verdad, señores. Es así. Siempre dice la verdad cuando no tiene algún ogro, viste, al lado, codeándolo, claro, diciéndole qué decir. Es feo tener una persona que te hostiga. Claro. Entonces, como, no te equivoques. Mirá, ladrá. Ahora vamos a ir leyendo unos mensajitos que nos llegaron para Marcos aquí. Dale. Para saludarlo. Pero decime lo que me querés decir. ¿No tenías nada que decirme? Marquitos, ¿algo más? Decime. Sí, y aunque mi hermano Juan no me está escuchando, saludos para él. Aunque esté ensayando, bueno. comiendo. Debe estar comiendo, pero Juan se comunicó y mandó un mensajito. ¿Viste que Emilio nos contó hace un ratito de ese juego de que Juan, de que Emilio se le tiraba encima? Sí. Dice, Emilio se me sentó encima mío y ya me mató 13 veces más o menos, dice. O sea, no sabés si lo mató. O sea, 13 veces lo mató. hay muchos mensajes. Lo único que hace Emilio son las... Ah, lo dice, lo único que lo diferencia de Emilio son las cejas, dice Juan. Dice que él tiene cejas de un hombre seductor, bien depiladitas. Bueno, está bien, Juan, si vos lo decís, es aceptable. ¿Es verdad eso? No sé, ¿Marquitos? La verdad. Vos no decís que no son iguales, ¿no? Respeta, pero no adhiere. Claro, sí, exactamente. Permiso, ¿no? Permiso, sí, otra sí, vez. Sí. Déjeme acá hacer lugar a la defensa también, ¿no? Porque, bueno, todos esos mensajes me parece que son, son digamos, ataques de Elizabeth, ¿no? Que ya me estaría vengando también de ella, sentándome varias veces sobre su cabeza. Ah, me pone, no soy Juan, soy Elisa, tiene razón. Es Elisa, que te está mandando un saludo, que te felicita, dicen que sos un éxito, Marcos. Gracias, Marcos. Sí, sí, nomás, estamos hablando de Marcos, Emilio, que no, que lo felicita, que es un éxito, que va a ser un gran dibujante, un gran locutor, vas a tener tu propia radio, tu propio estudio de dibujo. No sé cómo hizo para escribir todo en un mensaje, pero... Claro. Sí, mi sí, propio supermercado. ¿Y tu propio? ¿Tenés ganas de tener un supermercado propio? No, por ahora no, pero algún día voy a tener. Ya voy a ser grande y voy a querer plata. ¿Y cómo lo... ¿Tenés algún nombre pensado para supermercado? El Desparramarca. Es original, el Desparramarca. Creativo. Está bueno, es creativo. Es como... Igual, a ver, me gustaría meter una pregunta ahora hablando, ¿no? De qué pensás vos. De qué pensás laburar cuando crezcas, o si pensás laburar o no. Y no sé, yo igual me gustaría, ¿no?, que cuentes un poco como la cantidad de ideas que yo te he visto poner en práctica para conseguir juntar algunas monedas, ¿no? Como que si querés contar alguna de esos de lo que has implementado, ¿no?, para conseguir plata. Sí, yo a veces vendo con mi prima Lisa, vendo, no sé, golosinas y todo eso. A veces busco, a veces no quedarme monedas en los teléfonos públicos. También vendo pasto a los caballos. ¿Vendés pasto a los caballos? Eso sí, está muy bueno. Sí, igual los pesos equinos, como que no, con el dólar está muy bajo, no conviene. Marcos, ahora mi pregunta es, con el tema del dibujo, ¿vos ya metiste algún trabajo dibujando algo? Sí. Porque conozco uno que hace más de 20, más de 15 años que dibuja y todavía no puede meter uno. Vos ya con... ¿Cuántos años tenés, Marquis? 12. 12 años, ¿cuántos dibujos hiciste ya y vendiste? No sé, pero vender... vendo, no sé, cosas. Pues. ¿Vendés cosas? ¿Hacés remeras, dibujos, historietas? Sí, a veces hago remeras, pero cuando tengo pintura o algo. Y ahí con el grupo de... estamos haciendo una entrevista, está bueno esto, me gusta, porque estoy investigando. También sé que tenés un grupo de amigos y hacen cosas muy locas, ¿puede ser? Sí, sí, la otra vez escrachamos paredes. Digo, no. No, ¿cómo? Pintamos paredes. Ah, pintaste paredes. Sí, sí. Sí, que algún refrán en especial, algo, hiciste algo. No, la verdad que no. No, no, qué sé yo, pintaste un sol, una casa, un horizonte. ¿Cómo se hacen llamar el grupo tuyo y de tus amigos? FE Fuerte Empache se llama. Y no, hicimos nuestra propia campaña, lástima que no ganamos. Ah, ¿sí? Pero... ¿Cuál era el refrán? ¿Tenían alguna palabra de como un eslogan, algo? No, la verdad que no, creo que no. ¿No? No. ¿Que, ¿quién los, no los aceptó? ¿Cristina? No. Ninguno. No los quiso ninguno. No se pudieron adherir a De Narváez, nada, no hubo caso. No, igual De Narváez nos estaba robando algunas ideas. Nos contaron, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y de dónde podían surgir todas las ideas de Narváez si no es de un chico, no? Y obviamente. A ver, ¿qué podés decirnos alguna idea que te haya robado, que haya sido del grupo de Fuerte Apache? Empache. ¿Empache? Sí. Fuerte Empache, perdón. Fuerte Empaches. ¿Cómo es? ¿AFE Fuerte Empache? No. FE Fuerte Empache, perdón. Esas siglas, FA Fuerte Empache, me parece, no cierran, ¿eh? Fuerte Empache. Marcos, una de las ideas que te robó de Narváez, ¿puede ser el tatuaje ese que tenés en el cuello? Sí, sí, pero no, como no tenía mucha plata, me lo tuve que hacer con barro. Ay, se te borró. Sí, lástima. Qué lástima, si no le podías haber hecho un juicio como que te estaba robando. Claro, porque ese quiere hacer el pendex, o sea, de Nueva Econ, ese quiso hacer el pendex. Y alguna frase no, frases no te robó. No. Ah, no, eso, quereme, querete, votate, votame, no, eso no. Por ahora no. Ah. Igual, Marco, ya vas a crecer y te va a empezar a robar un montón de cosas que realmente te duelen, así que sí, prepárate. Sí, por ahora a vos no te duele, le duele a Emilio y a otra gente le duele. Pero bueno. Así que no, pará, me gustó el nombre de Fuerte Empache. Contame un poquito más de este Fuerte Empache. ¿Hicieron alguna obra, algo en especial? O sea, para postularse tenían que haber hecho algo, qué sé yo, haber asfaltado una calle, haber limpiado algo, como para decir que están haciendo obras públicas para el pueblo, para el barrio. Bueno, para, ¿cómo se llama? Para eliminar la gripe porquina, eliminamos a la Vela Puerca, porque ese grupo trajo todo el contagio y todo. Ah, no sabía eso. Culpa de eso, nos está tocando la Vela Puerca ahora acá en Argentina, además nos está haciendo gira, digamos. O sea, porque ustedes dijeron que la Vela Puerca son los que contagiaron la gripe... Porquiña. ¿Porquiña? Ah, no es porchina, es porquiña. No, es que lo reproducen mal en los comerciales de a veces que se lave las manos y todo eso. Pero, ojo, que también hay que lavarse los pies. Ah, los pies también hay que lavarse. Sí, porque queda la tierra a veces. Ah, eso cuando andas en pata. Sí, claro. Uno es de mucho de pasarse los pies por la nariz, por la boca, ¿viste? Exacto, hay algún contorsionista que lo hace, ¿entendés? Qué sé yo, le das la mano y te da el pie, no sé. Está bueno, ahora más voy a empezar a lavarme los pies porque era algo que no me lavaba muy seguido. Ahora lo voy a empezar a implementar. ¿Hace cuánto que tenés este grupo de Fuerte Empache? No, empezó este año. ¿Este año? A formar, sí. ¿Cuántos integrantes son? Somos tres. ¿Tres? Sí. Así como nosotros, más o menos, digamos, pero inteligentes. Sí. No. Marquinhos. Sí, Ezequiel Ayala. Ezequiel Ayala. Y mi amigo Agustín Gasek. ¿Tienen sobrenombres de combate? Claro, porque tiene que haber, así como... Viste que está Chiche Hemblum, le dicen Chiche. ¿Entendés? No es muy combativo. Pero bueno. Agustín tiene el sobrenombre Master Donzin. Ezequiel es Fight Zen. Y yo soy el Papa. O sea, vos sos el Papa porque sos el que manda. El que dirige, digamos. Sí, algo así, más o menos. Sí. Vos sabés que el Papa se quebró la mano hace una semanita, ¿no? Vos sos el Papa porque estás todo lleno de tierra. Sí, más o menos. Pero, ¿hay una traducción de los nombres que tienen tus seres amigos o es así nada más? No. O sea, decimos los nombres de tus compañeros, ¿cómo eran los apodos? Fight Zen, era uno, Fight Zen. Fight Zen, ¿qué significa? ¿Tiene algún significado o no? No, porque a él le gusta Fight Zen y no, le dijimos que mejor va a ser que se ponga Fight Zen. Sí. 5 centavos. Más claro. ¿Y el otro? El otro era Master Donzi, pero él solo se lo puso. Ah, no tiene ningún sentido. Master Donzi, igual tratemos, ¿no?, de dilucidar Master Donzi. ¿Donzi qué es? Master. Maestro. Maestro del Dorsin. Master Dorsin. Si alguien sabe que es Dorsin, por favor, comuníquese al 15. Ya, 16, 90, digamos que vamos a decir, ¿no? Que. ¿En qué? Claro. Vamos que me trabé. Vamos a decir que estamos haciendo laburar a un niño y remamos 40 minutos de programa, pero bien, porque creo que la gente esperaba esto de la Laguna Negra hoy, ¿eh? Obviamente no nos vas a cobrar, ¿no? No sé, estoy pensando todavía. No, Marquinhos, ya le dimos las pocas monedas que teníamos a nuestro niño interno. Calavera asesina. Vos tenés que ser compasivo de nosotros, tener una compasión y no cobrarnos. Copate con los pibes. ¿Pueden empeñar ese mate que tenés ahí? No, ¿cómo vamos a empeñar el mate que tenemos acá? Y las chicas de Imponer Tu Estilo, ¿qué van a hacer? ¿Nos van a matar? Mirá qué lindo celular que tiene, ¿eh? Sí, estoy pensando. ¿Viste? ¿Te vas a quedar a escuchar a las chicas de Imponer Tu Estilo ahora? Sí, capaz. ¿Te vas a poner en casa? ¿Te gusta la cumbia? ¿Te gusta? ¿Te gusta un poco la cumbia o no? No, estoy escuchando un poco de hip hop y heavy metal, aunque no tienen nada que ver. Hip hop y heavy metal. ¿Alguna banda de heavy metal que te gusta? ¿Cuál puede ser? Iron Maiden, AC/DC. Pagarnos. Ya dijimos que no tenemos plata, Marco. Claro. Sí, pagarte no te vamos a pagar. Eso está igual tranquilo. Chivos pasa, ¿viste? Sí, sí. Hay que ver si cobra. Metallica está por... Supuestamente dicen que va a venir a Buenos Aires, Argentina, va a tocar en River. ¿Va, irías a ver a Metallica? Si tengo plata que me dan ustedes, sí. Pero está tu hermano. Sí. No sé, sí. Claro, ahí, hermanito, copate con una entrada para ir a ver a Iron Man. Metallica, ¿cuánto puede estar en la entrada? ¿200 pesos? Nada. Sí, nada, no. ¿Cuántas golosinas tenés que vender para juntar 200 pesos? ¿Cuántos programas de estos tenés que...? ¿Cuántos trenes te tenés que tomar para poder conseguir la entrada para cosas? Bueno, nos estamos despidiendo, ya faltan 2 minutos. Ya vienen las chicas de Impone tu estilo. No, Impone suena como muy fascista, Carlos. Pone tu estilo. Marcos, gracias por venir. Sí, de nada. Gracias por... Después les mando la factura. A mí de dulce de leche, porque a mí, la verdad, la crema pastelera... A mí con la pastelera me gusta. A mí con la pastelera me gusta. Gracias, okay. Marquitos. Gracias por traerlo a Emilio Utrera también aquí, que lo tenemos. Gracias por haberlo traído. Sé que ha sido un viaje traerlo de allá. Le pagaste el colectivo a todo, supongo, ¿no? Sí, ahora lo tengo que llevar. Encima quiere que lo cargue siempre. Ah, encima lo tengo que llevar. Decía que es pesadito para llevar. Lo que me cargan en este programa, Marco, me parece que no hace falta. Claro, nosotros después te enseñamos a cargarlo de otra manera, digamos. Así. Gracias, Cristian Risotto. Gracias a vos, Carlos. Y a todos los que nos están escuchando, ¿no? Gracias a todos los que se comunicaron, a Lisa, a Juan, a Marina, a Ángela, a todos los que pidieron temas. Gracias a Gloria ahí en la puesta en el aire, ¿sí? Bueno, nos estamos retirando, nos vemos próximamente el sábado que viene con más La Una Negra. Espero que te haya gustado, ¿sí? Sin odio, sin prejuicios, sin discriminación, igualdad y respeto, esa es la única solución. Muchas gracias, buena vida para todos, nos vemos el próximo sábado, chau. Una forma clara de ver las cosas. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos querer. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Futbolista, escritora, bombero, peluquera. ¿Y tú? ¿Qué quieres hacer de grande? Yo quiero vivir. 1,000,000,000 de niños y niñas pasan hambre. 1 de cada 2. En el año 2000, los gobernantes del mundo se comprometieron a erradicar la pobreza. Era el primer objetivo del milenio. Pasaron 5 años ya y no se ha logrado nada. ¿Y qué están esperando, No a la baja de la imputabilidad, porque los pibes no son peligrosos, están en peligro. Red del Encuentro, Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Música. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Compañía, información. Juicio y castigo a los responsables políticos, materiales e ideológicos del fusilamiento público de nuestro compañero Fuente Habla. Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Sábados de 13 a 15 horas. Sumergite en las aguas claras de la Laguna Negra. Un viaje submarino directo a tus oídos. Sábados de 13 a 15 horas.